lugar hay un donde lugar las galletas vuelan libres con las tratadas, donde las espátulas de las espátulas pueden caminar sin pueden mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es inflación y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a En la Misma. Este es el programa número 18, si no me equivoco, desde sus inicios, el tercero del año. Yo soy Germán, al lado mío está Pablo. ¿Cómo anda mi compañero? ¿Todo bien? Hola Germán, ando bien. Buenas noches a Matías, buenas noches a Pulga, a mi derecha, a Evelina allá atrás. Y ando bien con un programa con muchísimas cosas. Es verdad, y como dijo Germán, el 18 no te equivocaste. Y hoy vamos a tener la receta para una saludable dieta comiendo solamente molleja. Atención. Cara la dieta igual. Cara. Rica. Sí, después pero vamos a ver cara. Qué cantidad hay que comer, claro, porque a mí me dijeron que es muy sana la almendra, pero es incomparable, qué sé yo. En fin. Técnicas para no perder la flechita del mouse dentro del monitor. Esas son ayudas para viejos, como nosotros. Claro, pero es importante. Bueno, hoy nos visita un especialista, ¿eh? Así que estén atentos. Un científico nos viene a develar la fórmula del jarabe de palo. Competencia en vivo de palo enjabonado. Ajá, ¿lo vamos a hacer acá? Sí, sí. Lo va a hacer Rulo y alguien más. ¡Qué lindo! Apa, porque se viene el stand-up también. Bueno, además de ellos, nos visita otro mimo en vivo, ¿eh? Muy lindo ver un mimo por radio. Se los recomiendo. Bien, realizaremos una visita guiada a los museos de ciencias naturales de La Plata y Buenos Aires. Sorteo de dos plateas. Después veremos para qué, supongo. Bueno, no sé. A ver qué dice acá. ¿Vos, Mati, de qué querés? ¿Dos plateas para qué? Dos plateas, ¿para qué podemos sortear? Para el clásico, ahí está. Bueno, después decimos qué clásico. Claro. Ah, eso fue raro, Matías. Para el 19 de noviembre, el premio Dardo Rocha, bueno, una platea. Bueno, yo soy un inculto de esas cosas, chicos. Hizo el gesto de cabalgar un caballo. Sí, pero yo perdía siempre al hígado con mímica, era complicadísimo. Bueno, al primero o primera que llame podrá degustar una pasta flora de tofu. Mmm, qué rico. Qué rico. Y bueno, veremos qué se hace de ese menjunje. También vamos a tener estreno. Hoy sí viene Roberto Palanca. Muy bien, sí. Roberto Palanca es un músico, un músico muy reconocido en el mundo, que hoy prometió venir y convidarnos con su arte. Exactamente, atendiendo teléfonos, ¿no, Pablo? Estuvo atendiendo teléfono hace dos programas, la gente llamó y le dijo sobre qué quería que hiciera canción, algo así. Yo no entendí muy bien, supongo que él nos va a explicar bien la dinámica de estas composiciones que hace. Bien, qué y tenemos bueno. La consigna del día, gente, o de la tarde o de la noche, que es... ¿Longaniza o salame? Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de Primera División con Leonel Macaya. Hola León, ¿cómo estás? Tanto tiempo, pasó una semana y pasaron muchas cosas desde el deporte hablando. Muchísimas cosas, Pablo. Buenas tardes, noche, Germán. Buenas tardes, noche, Eve. Buenas tardes, noche, ahí el señor Matías. Y buenas tardes, noche, Pulga. Bueno. ¿Cómo va, León? Bueno, mucho deporte hubo en estos últimos tiempos. Ya habían pasado los clásicos, mucho se habló. Sí, pero viste cómo es, el tiempo pasa volando en el deporte. ¿Y para qué vamos a hacer careta? No hay deporte si no hay fútbol. El único deporte importante y que sirve hablar en un programa, sea de radio, sea de televisión. Y no íbamos a hacer menos acá en la misma. Y hoy hay Copa Libertadores, muchachos. Acá es donde me tienen que preguntar, ¿quién juega? Ah, ¿quién juega, León? Bueno, ¿Quién juega? ¿Quién juega? Hoy juega Atlético Tucumán, el humilde equipo de la provincia más pequeña de nuestro territorio. Y es la tercera más poblada, ¿sabía? Ah, no, mire qué buen dato. Soy periodista deportivo, Pablo, no sabía. Provincia, bueno, donde la mayoría dicen que son fachos. Proporcionalmente como, igual. Ah, bien, como la mayoría del territorio nacional también. Pero bueno, también hay una mentira en esto, que es humilde. Ya no es más humilde. No hay equipos humildes que puedan jugar una Copa Libertadores. Si no hay alguien que ponga la papota, llámese empresas, empresarios, gobernantes, empresarios, un equipo de una provincia no llega a jugar la Copa Libertadores, si no se llama River o Boca, o en su defecto Estudiantes, que tiene a papá Verón que hace las veces de billetera. En fin, lo cierto es que este humilde, mentiroso equipo tucumano, que ya no es humilde como decíamos recién, debe ganar en Brasil al Palmeiras y esperar que el ya eliminado Peñarol de Montevideo, que ahí hay un ejemplo, equipo que históricamente fue grande, no tiene más plata, no es más grande, quedó eliminado ya Peñarol de Montevideo y le tiene que ganar un equipo boliviano que se llama, atentos al nombre, Jorge Wilstermann. ¿El equipo se llama así? Te juro. ¿Pero qué? ¿El dueño? A ver, yo puedo aguantar mucho a los hermanos bolivianos, pero explíquenme cómo hacen una canción que aliente al equipo. Vamos, Jorge Wilstermann. Vamos, Jorge Wilstermann. No. ¿Qué rima con Wilstermann? O cómo decir, oh, Jorge Wilstermann. ¿Cómo cantás una canción? ¿No es cierto? Es complicado. Jorge, mi buen amigo. No, y Jorge, ¿qué Jorge? Digamos. Wilstermann. Claro, ahí Wilstermann. Tiene más sentido. Claro, encima tiene un apellido recorto, pero bueno. Vamos a las formaciones de los equipos hoy. Al Atlético Tucumán forma con el no tucumano Luchetti. No es tucumano. Pero no todos los que juegan en un equipo de La Plata son de La Plata, etcétera. Y ahí está donde digo, si no hay plata para traer jugadores que no sean tucumanos, ¿dónde viste un tucumano jugar al fútbol? Hay uno solo. Uno solo que se llama el Pulga Rodríguez, que juega en Atlético Tucumán, pero todavía no llegué a él. Di Plácido va de 4. Bianchi de 2. Canuto, ex otro equipo. Evangelista, que creo que salió de Boca. Aliendro, que no salió de Atlético Tucumán. Leyes, Álvarez, que bueno, Álvarez hay mucho, así que hay que ver cuál es. Debe ser hermano de González. Barbona y Rodríguez, el ya mencionado Pulga Rodríguez, que sabemos que es tucumano porque creo que fundó el club. Pero bueno, eso después lo voy a ver. Y el Palmeiras, atención, el Palmeiras, el temible Palmeiras, con el viejo y querido Pras en el arco, no sé quién es. Jean, Mina, Dracena, C. Roberto, ese debe ser brasilero. Thiago Santos debe ser brasilero y atención a Cheche. Ese es muy bueno. Cheche es hermoso. Es como la mosca. Claro, yo cuando sea brasilero y grande quiero ser Cheche. Claro. No, nunca vas a hacer eso. Bueno, Guerra, Guedes y Dudú. Y Martín Borja, dice M. Borja, yo le clavé un Martín. El partido va a comenzar a las 10 menos cuarto de la noche. Atlético Tucumán tiene que ganar o ganar para clasificar y esperar, como ya dije, que el Jorge Wilstermann pierda con Peñarol. Se habló mucho de Messi, de el fútbol chino. No sé si vamos a empezar a tener ese tipo de cosas. Bueno, hay un montón de cosas para hablar. En principio, el fútbol chino, que está haciendo convenio con Macri, parece, para que llevemos jugadores de acá a la China. Sí. Eso ya estaba pasando de antes. El fútbol chino se está potenciando. Ya no saben dónde invertir los chinos. Y dijeron, a ver ese deporte. Y están poniendo plata en el fútbol. Ya se llevaron un montón de gerontes como Tevez. Pero bueno, para jugar y retirarse, tener una jubilación más privilegiada. En otro orden, lo que nombrabas, Pablo, Messi. Messi y el papá fueron condenados a 21 meses de prisión. Ah, ¿en serio? Yo creí que era algo así como 2 años y pico, pero después me desanaron y me dijeron que como el año dura 12 meses, 21 meses es menos de 2 años. De 2 años. Claro, 21 meses es... Pero a Messi, ¿lo meten en cana? No, eso. A ver, como permite el sistema capitalista, si jugás al fútbol lo vas preso. Ajá. Vos no entendiste esa parte. Si tenés plata tampoco. Claro, por eso hay que fomentar al deporte, va al fútbol, para poder no ir preso. Digamos, si vos jugás al fútbol podés estar tranquilo que no vas preso. Podés malversar fondo con tu papá, jugar al fútbol y seguir libre. Ser denunciado por tu exnovia por maltrato como Ricky Centurión, el jugador de Boca, y seguir libre. Ser dirigente y quedarte como dueño de un club como La Bruja y que nadie te diga nada. Ser muy burro como Di María o Rojo, pero tener el representante correcto y seguir siendo millonario. Pero bueno, no robes una gallina porque vas preso, eso sí. No seas luchador popular ni nada porque vas preso. Ahora, el deporte es salud y es impunidad, que nos quede claro todo. Por eso para mí hay que ser jugador de fútbol o periodista deportivo, claro, ¿no? Decís cualquier barbaridad contradictoria, pero estás amparado por la pelotudez popular. Entonces, no pasa nada. Siguiendo con lo internacional, muchachos. Una notición. El arquero de la selección argentina, Chiquito Romero, hoy fue campeón con el Manchester United, el equipo rojo de ahí de Manchester, porque el otro es el celeste, que es donde juega Agüero. Ahí fue que hubo un atentado ayer. Aparentemente ya se adjudicaron un grupo islámico. Se adjudicó el atentado en Manchester en un recital, fue eso. Ah, y el tipo el otro día juega el partido. No, pero fue en una cancha neutral, porque te digo, no hay problemas, digamos, es fútbol. Ah, no tiene nada que ver con un atentado. Con la realidad. Claro. Ah, estamos hablando carril, justo de otro, ¿no? Claro, sí. Explotó en su cancha, pero el equipo fue muy solidario y jugó igual. Entonces, bueno, salió campeón encima. Salió campeón de la Europa League. La Europa League es como una Copa Sudamericana, es como la Copa de Segundones, digamos. O sea, juegan los campeones, la Champions League, campeón es campeón, juega la Champions. Y la Europa League, Copa de Segundones. Por eso la pudo ganar el Chiquito Romero, sigue siendo fiel a la selección, digamos. Siempre sale segundo, ganemos una copa para segundo. En fin, y en ese mismo equipo juega Marcos Rojo. Les puedo asegurar que Marcos Rojo juega en ese equipo, pero bueno, colaboró con el equipo, siguiendo lesionado y no jugó el partido. Entonces, el equipo de Manchester salió campeón. Hasta acá lo que tengo de deportes. En fin, bueno, viva el fútbol comercial que me da de comer, viva el fútbol de verdad. Que me da para criticar al fútbol comercial y viva la remera del Che. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Noticias en la misma. Pato Burlich confirmó que el principal problema de la seguridad en la Argentina es la falta de educación y control a los jóvenes. Según la ministra, la principal causa es la exposición a las drogas y el fácil acceso que estos tienen a ellas. La ministra dijo que está hablando con todos sus allegados para que por lo menos disimulen un poco más los canales de distribución. Cuando le consultaron por el alcohol, sacó una larga lista de recomendaciones, hielos y vasos. Internacionales. El presidente viajó a China para tener una reunión importantísima para el futuro de miles de argentinos. Pidió por favor que se renueven los acuerdos de hasta hace 2 años, que se pueda pensar con vistas a los viajes futuros por Latinoamérica y, por qué no, en Japón. Terminada la reunión, Tevez le contestó que es very difficult volver a Boca porque las ganas siempre están. Luego, el mandatario se reunió con sus pares chinos, que le dijeron que ellos iban a seguir haciendo lo que se les cantara y que no moleste con viajes que les hace perder el tiempo. Extraños arañazos aparecen en la nuca de un gorila. Las principales sospechas giran en torno a un gato que anduvo rondando la jaula de los simios. El titular del zoológico dijo que es común que los gatos soplen la nuca a los gorilas para estar protegidos al principio, pero cuando ya no los necesitan les dan un zarpazo por la espalda. Esto es porque los gatos prefieren convivir con los buitres y murciélagos chupasangre de peluquín rubio y especies similares. Locales. Los conitos de garro ya son un éxito. Las esquinas de varias calles, sobre todo intersecciones con las diagonales, se ven más bellas. No hay atropellados, pero se estipula que creció la cantidad de golpes en la rodilla y esguinces a causa de los canteros. Los skaters se quejan porque han sufrido ya severos golpes en genitales y alguna que otra vejación al caer sentado sobre los conitos. El gastadero de guita al pedo que se hizo sirvió para que no veamos más baches y semáforos que no funcionan. Nos pasamos siempre mirando para el lado de los pirinchos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Bueno, ha llegado el momento. Ha llegado el momento esperado de hace ya casi 3 semanas que nos tenía deseosos. Yo creo que hace más, hace como un año que estamos esperando la música en la misma. Y llegó. De la mano de acá, del compañero que se sigue acomodando, tranquilo, compañero, sí, acomódese, sí, es la primera vez que viene. Estás tirando los dedos como buen músico profesional. Hola, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Roberto es tu nombre, ¿verdad? Preséntese. Mi nombre es Roberto Palanca, soy músico profesional. Profesional. Perfecto. Muy bien, ¿nos quiere contar un poquito cómo es su manera de hacer funcionar, de hacer mover la música? ¿Para qué trabaja? Está mal hacer mover la música, ¿no? Fue raro, pero a ver, vamos a ver. Bueno, que nos cuente un poquito. Puso cara de entender lo que les preguntaba. Sí, no, la diferencia, usted lo que me pregunta es la diferencia entre un músico profesional, como es mi caso, y un músico amateur. Exactamente. La única, muchos piensan que la diferencia tiene que ver con distintas cosas. Básicamente, la diferencia más grande del músico profesional es que puede componer a pedido. ¡Epa! Ajá, por encargo. Usted agarra a cualquier músico amateur que ande por ahí, lo llama y le dice, hágame una canción sobre, por ejemplo, este mouse, y no puede. Vos decís que si no tiene el cancionero, los libritos que se compran en los kioscos de diario, no puede tocar. No puede componer a pedido. Puede componer hermosas canciones, pero no a pedido. Ah, o sea, no es un detractor del todo del músico amateur usted. No, simplemente me diferencio por ser un músico profesional. Está bien, el amateur se deja llevar por su intuición, por su espontaneidad. En cambio, el músico... Yo también. Ah, sí, también. Cuando quiero, pero tengo la posibilidad de componer a pedido. Ah, muy bien. Es más sofisticado el músico profesional. Y es la típica a pedido del público, digamos. A pedido de los oyentes, por ejemplo. De los oyentes, en este caso, bien. ¿Y qué nos trajo hoy? El muchacho que me contrató, ajá, Pablo. Sí. Pablito. Me hizo venir a atenderte el teléfono hace 15 días. Yo estuve lo vimos. Nos pareció bastante extraño por otro lado, pero bueno. Llama mucha gente a pedir canciones. Sí, fue notorio. Nosotros dijimos que usted iba a estar atendiendo teléfono y no paró. Pero, a ver, usted toma los pedidos de los oyentes y construye una canción en relación a lo que le pidieron. Así es su proceder. Exactamente, lo que pasó en este caso es que hay una persona que llama, yo no sé bien quién es, pero que está muy obsesionada con algunas temáticas. Bien. Mucha gente llamando en contra. Querían una canción en contra de quien nos gobierna, ¿no es cierto? Sí. El presidente Macri. Sí, yo no lo nombro porque es de mala suerte. Ah, bueno, pero bueno. Porque soy un poco supersticioso. A ver, porque nosotros nos fuimos de acá ese día y usted seguía al teléfono, ni nos saludó. Sí, y mucha, seguía como, mucha gente ¿hasta hablando. ¿Hasta qué hora se quedó? Mucha gente, hasta las 8 y media. Ah, bien. Del otro día, de la mañana. Ah, bien, perfecto. Mucha gente pidiendo que hablemos en contra del presidente en una canción. Y mucha gente, y bueno, una persona, no sé si es una persona o es un grupo de trolls, que llamaron para pedir canción sobre... La garlopa. La garlopa. Defíname garlopa, Roberto. Garlopa es un instrumento que se utiliza en la carpintería. Tiene como si fuese un cepillo, pero no es un cepillo, sino que es como una hoja de acero que tiene incrustado. Es un taco de madera con una hoja de acero. Usted la pasa y saca el rollito de viruta. Ahí va. Bien. Yo no sé por qué alguien llama a pedir una canción de la garlopa. El tema y es que alguien, reiteradas alguien llamó veces. Eso garlopa pudiéndolo llamar cepillo de madera, hoja de corta madera. Por ahí se refería a otra cosa. Y le dice garlopa otra cosa, no sé. Yo al tercer llamado que respondí, le pregunté si se refería a eso, porque digo, quizás esta persona me está... O estas, no entiendo si era una sola persona o eran varias. Bien. No, acá llama mucha gente. Capaz sí, sí. Que... ¿Usted sospecha alguna chanza, digamos, en todo esto? O los trolls, porque los trolls, el otro tema que salía era hablar mal del presidente. Ah, bien, entonces bien. Digo, quizás es el mismo presidente que está mandando a llamar gente pidiendo canciones de la garlopa. ¿Y usted sospecha que hay trolls de un lado y del otro, además? O sea, que puede haber trolls, así como los que maneja el gobierno y los que maneja la oposición, digamos. Está todo lleno de Le trolls. Le repito la pregunta, si quiere. Está lleno de trolls. No sabe eso, Roberto. Eso no quiere arriesgar. No termino de entender, ¿no? Perfecto. No sé bien ni siquiera qué es un trolls. Bien. Yo me instruí así muy poquito. Son como espías cibernéticos, pero... Muy bien. Mucho bueno, nos vamos. Estamos desviando del el tema. El problema sí. Es que acá la producción me pidió que hiciera una canción y dos. Así que tuve que resumir bien. Estas dos historias en una misma canción. Están hablando ahí y me está poniendo un poco nervioso. Bueno, por favor, si puede... Claro, porque necesito... Bueno, tenemos mi spot, por favor. ¡Apa, se trajo todo! El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico, profesional, para toda la familia. Contrataciones, Cena Show. El buen gusto musical. ¡Qué grande, Roberto! Sí. Quería, después la voy a dejar, si me la puede pasar. Sí, sí. Lo no? que no me, yo dejé que para, el celular para que me grabe, no me lo grabaron. Bueno, ahora lo pasamos. Sí, y la deja la programa grabamos, para sí. que pase el resto de la programación de esta prestigiosa emisora. Bueno, así que ahora nos va a deleitar con su canción, que habla de la garlopa y de el presidente innombrable. Sí, voy a explicarle un poquito cómo está construida. Por favor. Está construida... Como tenía que utilizar dos temáticas tan distintas, dije, ¿qué podemos hacer? Y la música, el arte en sí, es directamente, no quiero sonar pedante, pero es el contraste. Ajá. Bien. La lógica del contraste. Entonces, como eran dos temas que contrastaban, la música, ¿qué va a hacer? Los une. Va a acompañar el contraste. No puedo creer. Justamente ahí tenemos la diferencia entre amateur y profesional. No entiendo nada, ¿te das cuenta? No entiendo nada. Entonces, ¿qué hace la música? Acompaña ese contraste. Bien. En este caso vamos a utilizar una tonalidad menor para lo que es la estrofa, que va a hablar de la garlopa. Bien. Ajá. Bien. Y por yo contraste... Yo estoy anotando todo. Sí, por favor, yo pedí que estuviese en cuaderno, vos no sé el tuyo dónde lo tenés. Sí. No, yo estoy anotando acá en la compu. Sí. Sí, yo con la guitarra horrible, pero con los conceptos musicales capaz que me puedo llevar bien. No sé. Ajá, una tonalidad menor en la estrofa. Bien. Sí, bien, escuchá la tonalidad menor, pibe. A más menor imposible. Re menor, con si bemol. Claro, viste, ajá. Re menor. Si bemol, ok. Y por contraste, la parte del estribillo va re mayor. Con do sostenido. Anota, pibe. Es una clase de música. A mí me dijeron que tenía que ser una canción pedagógica. Ah, perfecto, perfecto. No sabía. Esto después va a estar en todos los fogones. Supongo. Bien, do sostenido. Perfecto. Bien, y fa. Y fa sostenido. Re menor, re mayor, do sostenido y fa. Sí. Después lo resumimos. Después te explico si no. Bueno, esto más o menos entonces la introducción. Es un taco, ¿no? La garlopa en el ropero del muchacho soñador, artefacto virutero de las noches de dolor. Y vendiste por dos mangos la casita de tu vieja y mirás a la garlopa porque te recuerda a ella. Garlopeaste tantas tablas como para casa nueva, Pasan lustres, pasan años, pero garlopa se queda. Nadie podrá comprender el amor que a vos te acude. Cuando frotas la garlopa, tu corazón se sacude. Sos un gato codicioso, con una papa en la boca. Sos tremendo hijo de puta, sos una mierda asquerosa. Sos todas las pesadillas que puede soñar la gente. Solo quieres hacer plata y que el resto se reviente. Sos un perverso de mierda, te gustas que todos sufran. Pasan hambre las maestras, eso te excita y te gusta. Ojalá te mueras pronto y que venga un nuevo día. Mientras tanto te mandamos, ¿a dónde lo mandamos, muchacho? Esa, a la concha de tu tía. Muy bien, el manejo de la metáfora, Roberto. Sí, yo quedé impactado por la poética, la verdad. Me gusta mucho, sí, poder utilizar este tipo de... Qué placer. ¿Y todas estas palabras te las dio el público también? ¿O, solo la temática? La temática. Bien. Así que... La verdad, una delicia escucharlo, no sé, Roberto. Si ya pensaron algo para la próxima, si quieren decir alguna temática. ¿Ustedes? ¿Cuál era la temática de hoy? ¿El tema salamino, chorizo salamín? Longanizo salamín. Longanizo salamín. Sí, y embutido. Ahí ya no hay mucho contraste. Claro. Puede utilizar otra estrategia. Con la terraja. La terraja, la máquina para hacer rosca. Exacto. Andan muchas dando vueltas por ahí. Por eso. Sí, bueno, lo voy a pensar. Buenísimo. Bueno, Roberto Palanca, la verdad, un placer haber... Un honor tenerlo acá, la verdad, ¿eh? Y que nos deleite con tamaña poesía. Muchas gracias. Amor, desamor, acción, inacción, golpes bajos, golpes medios, golpes permitidos, tramas complejas, linealidades simples, todo esto y mucho más en el apasionante radioteatro de En la Misma, el cual usted no podrá dejar de mirar. La Bella y el Bestia, capítulo 3. En el capítulo anterior, Rogelio Martínez Jr., un magnate forrado en guita y sorete de raza que había heredado el poderío de su padre, fue a la oficina solo para despedir a alguno de sus empleados, como era su costumbre. Luego de tan agotadora tarea, salió a dar una vuelta en la Ferrari de su padre, pero solo se acordó que no sabía manejar cuando ya estaba incrustado en un paredón. La única persona herida fue una joven que justo pasaba por allí con su bicicleta. Rogelio, sin saber qué hacer, llamó a Fermín, su asesor de mayor confianza, quien resolvió todo inmediatamente. En pocos minutos, los dos hombres se encontraban en el hospital municipal, aguardando que les dieran detalles de lo que había sucedido con la joven accidentada. ¿Y Fermín? ¿Qué te dijeron? ¿Puedo verla? No, hay que esperar. ¿Cuánto? No sé, un rato. ¿Listo? ¿El qué? El rato. No. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? Mira, Rogelio, hace 30 segundos que consulté. Tendrías que calmar un poquito tu ansiedad. Es un hospital, no es una empresa. Debería serlo. Un día llegaré a ser presidente. Y cuando lo sea, voy a transformar todos los hospitales en una empresa. ¿Un empresario presidente? ¡Qué ridículo! Los desastres que podría ser. ¿Cómo dijiste? ¿Un empresario presidente? ¡Qué ridículo! Los desastres que podría ser. ¿Cómo dijiste? No, nada, que ahí viene el médico. A él le podés consultar. Es el profesional más serio del establecimiento. ¡Buenas, buenas! ¿Ustedes están por la piba que se hizo bosta contra un auto en la bicicleta? Sí, doctor, ¿cómo está? Bueno, de eso le quería hablar. Ella, lamentablemente... ¿Qué, doctor? ¿Qué? ¡Dígalo de una vez! Bueno, ella ha perdido sus dos piernitas. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Es cierto lo que usted me dice? No, mentira. Casi las amputamos porque no respondían, pero por suerte nos dimos cuenta a tiempo que ya estaba muerta, así que nos ahorramos el trabajo. ¿Qué? Pero eso es terrible, doctor. No, chistecito. No, ella está bien, pero se está tomando un daiquiri ahora con papa frita que le regalaron las enfermeras. ¿Un daiquiri? ¿Tan rápido se recuperó? Ah, ¿te la creíste? No, es joda. La piba está hecha mierda. Pero con el arreglo de chapa y pintura que le vamos a hacer, va a quedar como nueva. Eso sí, hay que esperar. ¿Por qué para todo hay que esperar en este hospital? No sé. Nunca me lo puse a pensar. Creo que es tradición nomás. ¿Puedo ver cómo está, doctor? No, también tendrá que esperar. ¿Y si lo apuramos con un 500? Por ahí lo piensa mejor. Pero, ¿Acaso está intentando sobornarme? ¿Por quién me ha tomado, señor? Jamás aceptaría sus sucios 800 pesos. Bueno, no pensé que lo ofendería con solo ofrecerle 1.200 pesos. No importa el número. Me ofendería lo mismo si fuesen 1.500 o 1.800. Bueno, entonces me vuelvo a guardar estos 2.000 pesos en el bolsillo. ¿Sabe qué? Ese dinero me da asco. Deme los 2.500 que los voy a tirar a la basura. En el consultorio tengo un tachito. Tome, doctor, y le pido disculpas por el atrevimiento. Insolente. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada de todo esto. Si no, usted estaría en serios problemas. Adiós. Bueno, parece que podemos pasar. Rogelio Martínez ingresó tímidamente a la habitación donde se encontraba su amada. Con la cara vendada estaba irreconocible, pero él supo que era ella inmediatamente. Quizás por el inconfundible brillo de los ojos, tal vez por el penetrante aroma a jazmín que ella irradiaba. ¿Quién te dice? Por el manubrio de playera que le asomaba en la parte izquierda del cráneo. Hola, ¿quiénes son ustedes? Sí, yo soy un... en fin. ¿Podría ser más claro, por favor? Sí, dije que sí. Yo soy el hoy en fin. Ah, ahora está mucho mejor. ¿Te conozco? Me llamo Rogelio y yo fui quien la trajo al hospital. Ay, ¿en serio? Ay, yo soy Lara. Me moría de ganas de saber quién me había rescatado. No sé cómo agradecer tu gesto. Ya estuve pensando en el regalo que te daré cuando salga de aquí. No hace falta, yo... En serio, te va a encantar. Tengo un sahumerio de cardo silvestre que hice yo misma y te quiero obsequiar especialmente. ¿Un qué? Por si no sabías, el cardo silvestre equilibra el espíritu y actúa en el chakra raíz. Ah, no deberías molestarte. ¿Qué? ¿Acaso no te gustan los sahumerios? Sí, a mí me encantan los sahumerios. Lo que pasa que... tengo tantos que ya no me entran en mi casa. ¡Ay, qué divino! Sos un ser espiritual, yo sabía. La luna en Aries me dijo que un ser de luz se me iba a cruzar en el camino. Nunca imaginé estas circunstancias, pero el cosmos es así, mágico e impredecible, ¿no crees? Sí, claro, el cosmos. ¿Y el señor mudo que te acompaña quién es? Ese es Fermín, el que te atropelló, pero está arrepentido. No se preocupe, señor mudo, ya tiene mi perdón. El destino lo quiso de esa manera. Cuando me saquen esto de la cabeza, voy a armar mi bicicleta y lo voy a ir a visitar, así nos tomamos un té de pétalos para que no se sienta tan mal. Mira, cuando salgas de aquí, no tendrás que andar más en bicicleta. ¿Por qué no? Amo pedalear. Siento que le hago un favor al mundo evitando tóxicos nocivos para la capa de ozono. Pero yo, Fermín piensa pagarte todo lo que haga falta por los daños ocasionados. Yo no uso dinero. El dinero enferma a la gente. ¿No usás dinero? Pero algo tendrás que usar al menos para comer. Cuando tengo mucho hambre, me hago una ensalada con las hojas que caen en mi patio y las condimento con ralladura de talón y sudor de nuca. Todos los días guardo un poco en un tarrito. Y así evito lo que más puedo estar en el sistema. En ese momento, la puerta se abrió abruptamente y entró una robusta enfermera con voz dura y autoritaria. ¿Qué hacen ustedes acá? Tengo que ocuparme del aseo de la señorita. Los dos se van afuera y esperan como todo el mundo. Pero nosotros... Vayan, vayan, buena gente, vayan. Aprovechen para respirar en profunda meditación mientras esta amable señora me centra la horquilla y me cambia las manoplas. Más tarde nos volveremos a encontrar. Rogelio y Fermín salieron de la habitación un tanto confundidos y luego de unos minutos su asesor rompió el silencio. Rogelio, esta chica está loca. No me importa, Fermín. Esa mujer es el amor de mi vida y me fumaré hasta el último sahumerio de cardo con tal de enamorarla. ¿Podrá el amor superar tantas diferencias? ¿Podrá Rogelio clavarse un revuelto de monocotiledonias para conquistarla? Si quieres saber cómo continúa esta historia de saqueos, lujuria, bombardeos, inundaciones y perros degollados, sintonice esta misma radio a esta misma hora y en este mismo día, pero de la semana que viene, y escuche el cuarto capítulo de La Bella y el Bestia. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Agenda Olga Vázquez. Sábado 27 de mayo, desde las 10 de la noche, la Peña del Olga, con la típica santiagueña, Manu María y Pato Molina Grupo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vázquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vázquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas Las Cocas o Quilombo da Mulierada. La Gran Puta Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vení a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo... En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, aquí seguimos en la misma. Le pasamos los medios de comunicación para que se comuniquen, valga la redundancia, con el programa. Tenemos el teléfono 4516917. Tenemos el WhatsApp 221-670-5190. Y el correo electrónico radionautafm@gmail.com. Y hay gente que se comunicó, entonces tenemos los llamados de nuestros oyentes y oyentas. ¿Está bien dicho? Sí. Mari de... No, oyentes. Mari de Bursaco. ¿Qué? Dice, ¿no piensan que mi localidad tiene nombre de comida? Reiteramos, Mari de Bursaco. Puede ser, puede ser. A Buseca sí, me suena Bursaco, a mí, pero... Buseca, claro. Bueno, acá llamó Esteban de Barrio Hipódromo. Muy buena la sección del horóscopo y los resultados de la quiniela. Son lo que yo llamo una radio servicio. Muchas gracias, Esteban. Bueno, y Beatriz de los Hornos. ¿No creen que las latas de cerveza son la última fase del imperialismo yanqui en pos de... ¿De? De que perdamos la identidad. De que perdamos la identidad de compartir una birra de litro. Analicemos la frase. Yo estoy de acuerdo. Así me la decís rápido y yo estoy de acuerdo. Ahora si querés la analizamos punto por punto. Si vamos más profundamente, entramos en la comparación de utilidad de la lata contra la utilidad de la botella. Pero es verdad que la ronda se pierde. Dice que es la última fase. Yo no sé si es la última fase del imperialismo. Es una más, me parece. ¿No? Capaz que después de la lata de cerveza vienen directamente por el agua. Claro, y nos matan a todos. Claro, sí, sí. Sí, puede ser. Bueno. Pero sí, a mí me da bronca la lata de cerveza. Aunque yo sé que se enfría y es práctica, me da bronca. Bueno, después de esta profunda reflexión, sigo con el siguiente llamado. Quique bueno. De La Plata, vendo parripollo, consultar. Robert de La Plata, vendo cancha de padle, consultar. Oski de La Plata, vendo remisería, consultar. ¿Qué se piensan que somos? Lita de Lázari, Italia. ¿Ya murió la que me robó el nombre y el origen? Ah, mira vos. No sé, creo que sí, no sé. No, no murió, lamentablemente. Coco del Palmar. Por la consigna yo creo que sí. La ensalada primero se revuelve, después se condimenta y después se vuelve a revolver. Hace un sándwich de... De revolver. De con, o de, o no, condimento, de condimento sería. Sándwich de condimento, me encanta. Bien, está bien. Pipi de Lomas, ya lo extrañaba, muchachos. Hola, quería pedir un tema. Por favor, hablen de la economía política de Madagascar. Ah, sí, el próximo programa vamos a hablar de eso. Como si nos hubiese leído la mente. Elsa Derqui. Elsa Derqui. Las camisetas de estudiantes, ¿es roja con rayas blancas o blanca con rayas rojas? Ah, una pregunta filosófica. Rulo de La Plata, en un rato ando por ahí o por ahí ando un rato. Ah, Rulo. Ah, Rulo. Escribió y debe haber escrito. ¿Y quién va a ser? Ahora le preguntamos si escribió él, qué sé yo. Capaz con esto de que se tiene que conectar con el programa. Bueno, qué sé yo. Pobre. Jimena de Longchamps. Si acurrucarse de espalda con la pareja se llama cucharita, ¿qué pasa en un trío? Ah, ahí están todos los cubiertos. Sanguchit, no, no sé. No, ¿qué? Jimena, ¿por qué preguntas eso, digamos? Es como raro. Pata de La Plata. No es lo mismo un casco de un barco que la antena de un auto. Muy cierto, Pata. Fefe de San Isidro. ¿Por qué los colectiveros tienen las bolas de colores en la palanca de cambio y los taxistas colgando del espejo? Ah, buena pregunta. No, sí, igual las bolas... Las palancas de cambio ya... No sé si hay mucho colectivo sí, con palanca de cambio. Como, no, sí, mira, un cambio automático. Quedó, claro, todo automático. Pero me acuerdo de los coloridos que le ponían ahí. Sí, las pelotas y los dados. Los dados, es sí. Verdad, es verdad. Que está filosófica la gente hoy. Sí, es que yo creo que el feriado hace que la gente se ponga a pensar más, ¿no? Sí. Que proyecte. Sí. Es muy terrible si piensan y les sale esto, pero bueno, qué sé yo. Es lo que hay. Bueno, a ver, el último mensaje, Germán. Sí, bueno, tocayo mío, Germán de 25 y 75, de hecho vive muy cerca de mi casa. Hace mucho que no escribo llamados. Bueno, saludo para Germán. Creo que fue una indirecta. Sí, sí, bueno. Las problemáticas que nos atraviesan, la incógnita del inconsciente, un encuentro con un amigo y mucho, mucho amor. Buenas tardes, Gutiérrez. Buenas tardes, doctor. Cuénteme algo, ¿cómo anduvo esta semana? ¿Y qué quiere que le diga? Así. ¿Así cómo? Así, como me ve. Usted sabe que yo soy así. Sí, claro. Usted siempre fue así. Yo le podría decir cualquier mentira, es lo más fácil. Pero yo no soy así. No, claro. Si fuera así, yo no aceptaría atenderlo. Si yo fuese así, no me animaría ni a venir, mire lo que le digo. Lo entiendo perfectamente. Pero por suerte usted no es así. Por supuesto que no soy así. El que se atreva a decirme que soy así lo bajo de una trompada. ¿Por qué? Y yo soy así. Comprendo. Tengo algunos pacientes que también son así. ¿Cómo? ¿No soy el único? Entonces, ¿hay otros que también son así? Pocos, pero que los hay, los hay. Yo pensé que ser así era algo original. No, pero usted es más así que nadie de los que yo conozco, se lo juro. Usted tiene como un talento innato para ser así. Qué bueno que lo note, doctor. Ese talento no solo es innato, sino que también lo tengo desde que nací. ¡Qué maravilla! A mí me gustaría ser como usted. ¿Cómo? Y así. Ah, pero así no se es así nomás. Hay que tener una vida dedicada a ser así. ¿Y usted a qué se dedica? A ser así. Ya desde muy chiquitito sentí la vocación. Mis papás me preguntaban, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Así, les contestaba yo. Pero qué personalidad más fuerte. Es que soy así, doctor. No hay nada que hacerle. Es que así se nace, no se hace. Usted no pudo haberlo dicho mejor. Y por algo soy el profesional. ¿Y por qué? Por algo. ¿No sabe lo que es algo? Yo sé que algo es algo, pero solo porque lo escuché por ahí. ¿Por dónde? Por ahí. ¿Usted no lo escuchó? Yo no escuché nada. Haga silencio. ¿Y ahora? ¿Lo escuchó? Escuché el ruido de un motor en la calle. Y bueno, algo es algo. Ahí sí lo escuché. Pero me pareció más cerca, como de adentro del consultorio. El que lo dijo debe estar escondido en algún lugar. Sospecho que está en ese placar, doctor. Ábralo, para ver si vino de ahí. No, Gutiérrez. Ese placar no. ¿Qué está escondiendo, doctor? Usted sabe que yo con usted no tengo secretos. ¿Por qué usted los tiene conmigo? Es que lo mío es secreto profesional, Gutiérrez. No se haga el vivo conmigo y abra ese placar. Piénselo dos veces, Gutiérrez, puede ser muy fuerte. Si fuese otro le haría caso, pero usted sabe bien cómo soy yo. Sí, ya sé, usted es así. Bueno, está bien, lo haré. Pero después no diga que no se lo advertí. Ahí está, vea. Pero él es... ¡Él es mi padre! Sí, hijo mío, soy tu padre. Desde que empezaste terapia estoy escondido en este placar. Hace 2 años que estoy esperando este momento. Pero, ¿por qué hiciste eso, papá? Y yo soy así. Además, tu madre, después de que nos separamos, no dejaba que te vea y yo quería saber de vos. Pero ahora ya lo sé. Me enteré de todo. Vos también sos así, al igual que tu padre. Sí, pero no le cuentes nada, mamá, de que soy así. Tal vez no esté preparada. Quédate tranquilo, hijo. Nadie se va a enterar que somos así. Va a ser nuestro secreto. Gracias, papá. Te quiero. Yo también te quiero, hijo. Bueno, bueno, todo muy lindo, pero terminó la sesión. Son 500 pesitos cada uno. ¿Por qué tan caro? Sí, yo soy así. Doctor, usted también es así. Pero qué coincidencia. Esto hay que festejarlo. Tiene toda la razón. Brindemos. Por ser así por siempre. A pesar de las diferencias raciales. Y de la contaminación mundial. Y de los perritos que se mueren de hambre. ¡Salud! ¡Salud! En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Aquí seguimos en la misma. La cortina. Los chicos. Últimos minutos del programa. Estamos, como ya lo deben haber notado, con nuestro equipo especialista en el arte de stand-up. Acá tenemos a Rulo y Juan Sebastián. ¿Cómo andan? Bien, bien. Rulo estaba mirando para el otro lado, no sé por qué. Bueno, pobre Rulo, hay que bancarlo. Él tuvo un golpe en la cabeza, para los oyentes que no saben. Así que bueno, le estamos tolerando. Rulo, vení un poquito por acá. Ahí está. Hola. Hola, Rulo, ¿cómo te sentís? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. ¿Y el hilito de baba que sigue? ¿Podrías apuntar bien para el otro lado, que no sea la compu? Ahí está. Gracias, Rulo. Sí. Sí, vimos. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Bien, Juan. ¿Vos soy Juanse. ¿Vos cómo estás, Juan? Bien, me gusta que viva Juanse igual. Bueno, Juanse, ¿cómo estás? Juanse, sí. Bien, muy contento. Estamos haciendo, recién venimos del Cabildo Abierto de la Cultura. Estuve haciendo mi taller de stand-up. ¿Hiciste el taller en el Cabildo? Abierto, sí. Nada, lo que nos reímos, nos matamos de la risa, sí. ¿Mucha gente? Mucha gente, sí. Bueno. No, sí, muy lindo, muy lindo. Pudimos recoger ahí las historias de las personas y, bueno, representarlas en un stand-up. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, Rulo, cómo te fue ahí? Bien. ¿Y listo? Sí, estuvo muy bueno. Bueno, bien. Está corto de palabras. Igual viene. Vos lo escuchás, Rulo. Tapate ahí con las manos en las orejas. Ahí está. Está avanzando. Está mejor. Por eso estaba. Pensé que avanzando. Estaba avanzando el Alzheimer. No. Está mejor. Sí. Está mejor, pero le cuesta igual. De hecho, bueno, yo hoy traje. ¿Ya está, Rulo? Bueno. Traje lo que. Bueno, traje unos tips. Porque como estoy haciendo el taller, quiero promocionarme. ¿Trajiste qué? Unos tips. Sí, es difícil pronunciar la palabra tips. Unos tips. Sí, ¿qué unos son tips? Con tips, el labio adentro. Como puntitos. Puntitos. Bien. Puntitos de lo que hay que hacer para que tal cosa suceda. Claro. Por ejemplo, tips para salir a correr. Como secretitos son. ¿no? Claro. Sí, se cree. Ah, debe ser. Yo no sé inglés, bueno. Pero puede ser que sea el inglés en inglés. Secretito sería tips. Bueno, bien. Se nos está yendo el programa con los tips. Bueno, porque en mi nuevo taller les cuento que estamos haciendo acá en el Olga Vázquez. Sí. Que ya no hay otro tallerista, sino que estoy yo. Estamos sacando stand-uperos en tiempo récord. Mira. Sí, porque otros talleres tardan todo un año para tener 5 minutos de material. Son empresas. Te olvidas del arte y del humor. Vos estás hablando del profesor del año pasado. Otras personas. No quiero andar señalando. Está bien. Bueno. Tips. Por ejemplo, hay que pensar una temática común de las personas. Bien. Por ejemplo, un ejemplo rápido. A ver. La primer cita, bien. Todos es y todas. Es mucho más rápido que nosotros. Todas y todas. Ahora ustedes mientras yo voy contestando, ustedes pueden pensar si quieren. Todos y todas hemos tenido una primer cita. Y ahí pasan cosas, ¿no es cierto? Hay muy buenos materiales. Lo fundamental es pensar los bloques. Gag, te reís. Gag, te reís. ¿Entiendes? La segunda cita puede ser un tema. La segunda cita. Bueno, ¿viste las primeras citas? Digo, sí. ¿Viste las segundas citas? Sí. Vamos a arrancar a hacer un monólogo a dúo. Si tiene la artística del monólogo a dúo, si no le importa. No, no la tiene. Bueno. Perfecto. Dice así. ¿Viste la primera cita, Rulo? Sí, sí. Nunca sabés cómo vestirte. Sí, me he visto normal para que se vea como soy todos los días o me produzco como para impactar y que haya una idea de que esta cita me importa mucho. Sí, además, si te vestís bien, estás de acuerdo con los casamientos. Te reíste. Gaga, te reíste. Estás riendo. La gente lo ve, pero está riendo lejos del micrófono. Bien, claro. ¿Qué pasó acá? Vamos a analizar. Hablamos de la primera cita, algo que a todos nos pasó alguna vez. Sí. Y la conclusión es te reís. Ahora lo que vamos a hacer es... Rulo, como está con lo del techo, muy bien obsesionado, hizo lo contrario. Hizo un stand-up de algo que no es algo común, ¿sí? A ver. Entonces, ¿qué pasa si hablamos de cosas que no compartimos con otra persona en un stand-up? A ver. Dale, Rulo. ¿Viste cuando te subís al techo para cambiar una chapa? Sí. Tenés que sacarla y ver cómo están los tirantes y las clavaderas. Sí. Después, antes de poner la chapa... Tenés que agarrar una masa y un cortafierro. Sí. Y hacer una buena canaleta a la carga. Sí, porque si no te va a entrar agua. Exacto. Ahí le metemos cemento con cerecita. Sí o sí hay que ponerle cerecita. Mira, algunos te van a decir que no hace falta, pero ¿cuántas veces cambias el techo? Una vez cada 4 años. No, tontín, una vez cada 20 años. Rulo, ahí tapate los oídos. Ahí está. Ve que no. O sea, vos sí. Que. No tiene. Que no con el funciona. Otro me causó muchísima gracia y con esto. Como que no hay. Claro, remate. Uno se tiene que sentir más identificado. Con si vos nunca cambiaste una chapa. Claro. Hay que pensar lo que se está diciendo demasiado. Claro, sí. No. No hay gaga, te reís. Claro, podemos decir que el stand-up es como para gente como que está en lo común. Sí, lo que hay que hacer es rescatar una idea, una sensación que vos sientas que le pasó a otras personas. Y si vos haces un taller, por ejemplo, de construcción, o sea, talleres en base a esto, para que la gente se ría, por ejemplo, haces un taller de reparación de techo. Y después haces el stand-up, puede llegar a funcionar. Con tus compañeros de reparación de techo, sí. Ah, bueno, ¿viste? Por eso, depende, claro. Por eso. Vos vas, primero aprendés la técnica del stand-up. Claro. Después sí. Vos te... A reparar un techo. No, de la técnica del stand-up. Después stand-up. Vos sos una persona que, por ejemplo, vaya a hacer un curso de electricista. Sí. Cuando te juntás a fin de año con tus compañeros electricistas, siendo que tuviste muy buena formación en stand-up, tenés buenos chistes de electricidad. Está bueno, porque es algo así como que vos vas a hacer un curso y de paso ganas público. Hay que pensar cuál es tu público, esa sería la cosa. No, pero acá estás yendo a buscarlo directamente. Yo hago un curso de electricista para poder después hacer un stand-up solo electricista. Sí, acá nos están diciendo que nos tenemos que ir. Bueno. Sí, se nos está terminando el tiempo, nos queda un minuto. La verdad fue muy instructivo. Juan, yo te pido por favor que sigas con esto y que nos sigas instruyendo a todos y a todas sobre lo que tiene que ver con el stand-up, digamos. Porque la verdad que nos estamos nutriendo mucho. No sé qué te pasa a vos, Germán, con esto. Sí, yo siento que ya estoy casi al pie de poder hacer un stand-up. Por lo menos para mis compañeros de asado. Pero bueno, lamentablemente nos tenemos que rajar a patadas. Es una realidad. Nos quedó afuera algún material. 5 para el peso, nuevamente, sí. Nos quedó afuera. Juanse y Rulo, no sé, ¿les dejamos que cierren el programa a Juanse y a Rulo? ¿Cómo se lo ven? Bueno, sí, ¿viste cuando tenés que cerrar un programa y te queda muy poco tiempo? Sí. Bueno, así es. A ver cómo se hace. Buenas noches. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. ...106.3... Radio Nauta.